Visión Laboral con Javier Cerón. Bueno, el sector obrero analiza la situación de respaldar la propuesta del sector empresarial en el sentido de que se haga constitucionalmente la deducibilidad de prestaciones, sobre todo los que se entregan a los trabajadores, en el sentido de mejorar la calidad de vida de miles de trabajadores. Es en este sentido que todavía no se define la postura a la invitación y a la propuesta que ha hecho el sector empresarial, en el sentido de que es necesario que se de constitucionalmente la deducibilidad, porque es una sobrecarga para las empresas que actualmente pues ha repercutido en costos y en desinversión hasta cierto punto en el presente año. Ahora que está en revisión el presupuesto federal y sobre todo que viene la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, el sector empresarial solicita una mayor deducibilidad de las prestaciones económicas y sociales de los trabajadores para mejorar su calidad de vida y su bienestar. En este sentido, tanto el Congreso del Trabajo como la CTM todavía no dan a conocer públicamente su postura, están en el análisis y serán estos días cuando den a conocer definitivamente cuál es su participación. En otro tema, los trabajadores de Mexicana de Aviación señalaron que todavía no hay una respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sentido de qué va a pasar con los bienes y propiedades de Mexicana de Aviación, sobre todo los slots y rutas que están usufructuando otras aerolíneas y que definitivamente ya se tienen que hacer cuentas porque miles de millones de pesos pues prácticamente están disfrutando sin que los trabajadores tengan acceso a un solo peso. Esto es una desproporción que la Suprema Corte tiene que decidir y por lo tanto piden a los ministros pues que se dé celeridad al asunto. Este es el reporte laboral y bueno, para ustedes, Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes.